No es con la intención de convencerles o de convertirles a algo, sino simplemente de compartir algo que nos pueda ayudar como seres humanos a entender por qué estamos aquí, cuál es nuestra función y que algo que nos ayude espiritualmente. Sí, y más en estos momentos en los que estamos viviendo en el mundo entero, que requiere de personas que en la medida de lo posible humanamente vayamos despertando tanto como se pueda en la conciencia universal. Nada más adelante, tiempos para ustedes. Muchas gracias. Bien, buenos días. Buenos días. Pues ahora sí que bienvenidos todos. Tanto Enrique como yo, pues estamos en la condición de, como ya lo dijo Rafa, colaborar y compartir con ustedes algunas ideas que pudieran ayudarles, ¿no? No tenemos la varita mágica, pero quizás algunas ideas o trabajos que haremos, algunas dinámicas pudieran hacernos claro el tema de este taller, ¿no? Vivir sin miedo, diríamos así. Un taller puede que no resuelva la situación de los miedos que tenemos, pero puede darles claridad o ser más conscientes de lo que podemos hacer para superarlos. Pero antes de empezar, a mí me encanta el pensamiento que le han puesto al comentario. No sé si a él ya era para todos, pero yo aquí tengo uno. Y dice, un pensamiento del maestro K.H., dice, trata de llenar la medida de cada día con tus pensamientos puros, palabras sabias y actos amables. Si pudiéramos llevar a cabo esto, que significaría calmar las palabras de violencia o de insultos, de críticas o de hablar mal de la gente, equilibrar los pensamientos, que es lo más complejo, ¿no? Hasta donde se pueda, pero ayudar algo a alguien, un consejo, visitar a alguien, si tengo dinero, bueno, pues a lo mejor ayudar a alguien, darle de comer, o lo que fuera, o a veces animar a las personas, una cosa cada día, que yo creo que todos podríamos, en casa, en lugar de tener un lenguaje, una forma de actuar violenta, pues tratar de convencer en lugar de violentar a la gente, a los hijos o a la familia que tenemos. O sea, un acto que me haga sentir que cada día son actos amables. Uno cada día. Yo creo que podríamos llevar a cabo algo así. Este pensamiento es muy inspirador. Se dice Enrique que faltó poner acá a Gloria Trevi, pero bueno. En la parte de atrás. Ese es el día que se descansa. No, buenos días. Yo voy a estar un rato nada más porque tengo que regresar. Siempre es un gusto estar con Chac. Y bueno, vamos a empezar. Sí, porque el tiempo pues realmente lo tenemos corto y hay una serie de trabajos hoy en la mañana y en la tarde algunas dinámicas. Ahorita más bien es trabajo personal en la mañana. A todos les dieron su manual, ¿sí? Vale. Ahorita vamos a ver una introducción de todo lo que estamos, vamos a ver. Estamos empezando con la autoestima. Es una experiencia íntima. Reside en el centro de nuestro ser, en el ego divino. La autoestima es un logro espiritual. Aquí estamos Enrique y yo haciendo un trabajo, o vamos a empezar a hacer una obra, un libro sobre la autoestima. Pero a la diferencia de la autoestima de comercial, la que ustedes conocen, es la autoestima de la personalidad. Okay. Hay que distinguir dos autoestimas. Okay. La autoestima del yo divino y la autoestima de la estructura personal. Obvio, la que yo tengo es un reflejo del yo divino, pero distorsionada por pues, mis debilidades, mis aspectos oscuros, etcétera, etcétera. Por eso, y Enrique tiene algunos puntos que a mí me gustaron mucho, yo puedo tener una muy buena autoestima, pero ser un malvado, ¿o no? Y eso es serio. Hay gente que dice, yo estoy muy seguro de mí mismo y le voy a quitar a su casa al otro tipo porque yo puedo, yo tengo confianza, yo sé que puedo hacerlo. Y tiene buena autoestima, pero es un canijo. Son muy egoístas. Sí, o sea, es una autoestima que sea, le llaman yo aquí, también le pongo pseudo autoestima, por ponerle un nombre, que no es la verdadera autoestima del yo divino, de ese estado de equilibrio, armonía y de confianza en nosotros, porque nosotros somos verdaderamente algo que trasciende a la persona. cuidar. Sí, pues veamos el pensamiento de KH, el maestro, y si una persona después de un día pudo hacer lo que dice el maestro KH y lo evalúa, entonces automáticamente puede sentir una autoestima verdadera. La otra autoestima no es verdadera, como comenta Isaac, porque es de la personalidad, está muy relacionada con los logros. Entonces, que la persona consiga un éxito en el trabajo, consiga cosas de ese tipo, ¿no? La persona se siente bien porque dijo lo que tenía que decir, porque puso en su lugar a quién sabe quién, porque logró comprar el coche que quería al precio y convenció al vendedor. Entonces, pues, aprende, la gente siente con la autoestima. Pero los móviles de esa autoestima son del ego inferior. Y lamentablemente todos los virus que hay son de ese tipo de autoestima. Y la gente busca sentirse bien. No es que busque autoestima, busca sentirse bien. Y busca sentirse bien casi a cualquier costa. Entonces llega un autor, le dice que para sentirse bien lo que tiene que hacer es evaluar mejor el conjunto de actos que tiene, y la persona duerme en paz, pero en realidad lo que hace es hacer más obesa la estructura de la personalidad, y sobre todo se pierde de la oportunidad de ser más crítico con las alternativas que tiene. Y estamos trabajando en un libro, ya está bastante avanzado, pero es un libro donde vamos a poner primero todos los escenarios para dividir los escenarios que van del ego superior y del ego inferior, y luego qué escogió la persona y por qué se produce una autoestima diferente. La autoestima del ser superior, como saben ustedes, está relacionada con la felicidad, que es un estado mucho más permanente. Y la autoestima del ego inferior se relaciona con la satisfacción y el placer. Placer, satisfacción, son cosas que son mucho más efímeras, pero suficientes para que la persona se sienta bien, o se sienta razonablemente bien. Se me pasó, por favor, los que tengan su móvil, me incluyo también, bájale un poco, pásalo a la vibración, por favor. Es lo que yo creo y siento acerca de mí mismo, no lo que alguien piense y sienta sobre mí. La única fuente de la autoestima es y solo puede ser interna, en lo que hacemos, no en lo que los demás hacen. Cuando lo buscamos en lo externo, en las acciones y respuestas de otros, nos abocamos a la tragedia. Si ustedes buscan la autoestima en los demás, padres, de sus amigos, de sus parejas, en cosas que ustedes logran, como decía Enrique, pues a la larga esa autoestima se les va a caer, porque no es sólida, no tiene una estabilidad, no tiene un sostén, diríamos así, ¿no? En algún momento, en alguna situación crítica, va a emerger la verdadera situación, y ustedes verán que era una autoestima artificial, una pseudo autoestima en la que nos habíamos creído que estábamos bien cimentados. Sí, es muy perverso el tema, porque sintiéndose bien la gente, sin estar bien y sintiéndose bien, va a demorar mucho su proceso de desarrollo. Y entonces es una herramienta que lo que hace va a ser aniquilar la posibilidad de que el alma pueda vivir en libertad lo que requiere. Por lo menos no en la libertad apropiada, la libertad que va hacia el ser superior. Por eso es que el libro es necesario, es un libro necesario por lo menos para que la gente se cuestione. Que en algunos aspectos de la vida quizá la autoestima comercial es útil, yo no digo que importante, pero útil, pero en los aspectos importantes, los más importantes de la vida, no podemos usar esa autoestima, porque nos vamos a equivocar. Fíjese que uno de los ejemplos que yo pongo a veces con frecuencia en algún taller es el de Himmler, el lugarteniente de Hitler. Cuando lo entrevistan, en un momento dado, porque un periodista lo abordó y le preguntó, ya se empezaba a saber de los campos de concentración, y le dice él que usted, como él era el jefe de toda los SS, la policía secreta de Hitler, le preguntan, ¿y usted se siente bien, puede dormir sabiendo lo que está pasando? Y dice, sí, lo que yo hago está congruente con mi interior. Tenía una autoestima elevada, pero vean qué fichita tenían ahí enfrente, ¿sí? Sí, porque recibía reconocimiento, admiración, estatus. Atemorizaba a los demás, y eso quiere su personalidad. La personalidad del ego inferior, o sea, son los móviles que claro, siente bien a los otros. Y es congruente con lo que está haciendo. El problema está en cuando ustedes y yo hacemos algo y de repente nos viene la culpabilidad, ¿no les ha pasado? Sí. La culpabilidad viene del yo superior, de la parte divina, donde dice, oye, pues no puede ser que hagas eso. No, es el lenguaje. Pero la sensación de que algo no va bien, algo se hizo mal, bueno, por lo menos a mí, cuando algo se me va de la mano, yo todo el día ando así con una sensación rara de que algo no está bien, me parece que he llevado a cabo un acto que no está bien, o dije a alguien algo de una manera que no era la mejor. ¿Y quién me hace sentir mal? La parte divina, no puede ser la parte personal, la parte que le importa un poquito, así. Te no quedaste hay... corto, dice. ¿No? Ella va, es lo que quiere, tienes un plan. El plan es que no nos desarrollemos, no nos espiritualicemos, ese es su plan. Y tiene muchos premios, por eso nos distrae, cuando, como dice el Lovás, con los pies del maestro, que son con las, el perfume de esas flores, pero debajo de las flores, ahí está la verdadera intención. La serpiente. La base del motor de la pobre autoestima no es la poca confianza, sino el miedo. No vivir, sino escapar del terror a vivir, es el objetivo fundamental. No la creatividad, sino la seguridad, es el deseo que nos gobierna. La seguridad en el fondo, el miedo. Y eso se debe a una inestabilidad de la personalidad. La personalidad no tiene un verdadero sostén. Imagínense ustedes que de repente les dijeron, salen de su casa y le dicen, pues disfrázate de, no sé, de Santa Claus, que está de moda. Se pone usted todo el disfraz y salen a la calle. Pues la gente los ve y los niños se ponen contentos y los felicitan por andar así. Ustedes no son eso, ¿o sí? Es una cosa artificial, temporal, mientras dura el fandango de la Navidad. Pasa la Navidad y ese ridículo que hace en la calle, ¿no? Porque ya para los reyes tienen que cambiar de vestimenta. Lo que quiero decir como ejemplo es que esta persona es como eso, como un Santa Claus que nos hemos puesto. Y funciona, pues sí funciona, pero no tiene sostén, al rato ustedes se lo van a quitar cuando nos vayamos de este plano. Por eso está constantemente preocupada esa estructura en que yo no se me ocurra hacer cambios verdaderos, en que no se me ocurra crecer ni desarrollarme, porque sabe que va a ser víctima, ella es la principal víctima de todo el lío en que yo me estoy metido. Va a tener que sucumbir, o por lo menos la vamos a disciplinar, no le agrada. Sí, tiene su modelo, tiene su método, tiene su meta. Y trabaja, como es lógico, para conseguirla. Es parte de la condición humana que esa parte trabaje para eso. Y también es parte de la condición humana que la otra parte despierte. Esa es la parte más problemática de esta forma de autoestima, que nos hace generar la ilusión de que estamos haciendo las cosas bien. Y con lo cual entonces evitamos la reflexión, la crítica. Hacemos autocomplacencia. Y en esa autocomplacencia nos puede ir un buen trozo de la vida. Ese libro es importante, fíjate que la recaba de decir, me parece que sí. Ustedes sí han recibido un patrón de educación, ¿no es así? Recibido de sus padres. Con la mejor intención. Pero en ese patrón de educación, pues nos dijeron, si tú te portas así, si tú obedeces esto, si tú cumples con esto, todo esto y esto y esto y esto, vas a triunfar o vas a ser contento, vas a tener felicidad o lo que fuera. No nos vendieron así la mojarra. Y a veces a pesar de eso no la conseguimos, o no la han conseguido algunas cosas, pero finalmente es una mojarra que nadie, al final, no es real. Es una estructura artificial, no sirve para vivir en sociedad, nadie lo niega, ¿no? Para tener ciertos modales, para tener cierto equilibrio, ¿no? Como la religión también trata de ajustar un poco a la estructura personal, recuerden. La religión es la que para la personalidad, la religión tradicional, la oficial, la enseñanza profunda, mística, es para el ego divino, hagan diferencias. El religioso ortodoxo jamás va a poder trasladarse a una realización si sigue obsesionado en solamente la personalidad. El que trasciende el aspecto personal no quiere decir que niegue su religión o que la deje, pero va más allá de del statu quo que la religión ha creado. Te portas bien, te vienes a confesar, vas a... Hablo del cristianismo, pero también es lo mismo el islam y todas las demás, ¿eh? ¿No? Todas nos tratan de tener bien agarraditos, excepto el budismo, que no es una religión, es una filosofía. La mayoría quiere que yo soy la única verdadera, los demás están mal, yo esto lo he oído cada rato. Y cuando realmente la ciencia nos dice que nadie tiene la verdad, tiene una porción, vamos a decir, una percepción de algo distorsionado de la verdad, porque no vemos un trasfondo que se proyecta. O sea, es muy complicado asumir que un grupo con un librito tiene la verdad. cuando sabiendo que hay tanta relatividad, la misma Einstein decía, todo es relativo. Lo que dijo Enrique a mí me parece interesante. Hay un patrón de educación que hemos recibido. Está bien, tiene sus pros y sus contras. ¿Estamos? Algunos tienen demasiados contras. Sométete, no cuestiones, obedece lo que te digan tus mayores. Yo estoy de acuerdo en casa, pero no en mi trabajo. Pero el problema es que ese patrón, como dice el análisis transaccional, ese famoso guión, me lo llevo al trabajo, a mis amigos, a mi casa, a todos lados. Y no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo un guión, un programa que parece ser que sirve para un tiempo, pero es un programa de la personalidad y ella no quiere que nos salgamos, chicos. Porque algunas veces nos dan dulces. ¿Qué son los dulces? ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ay, qué obediente te portas! ¡Ay, hijito, qué bueno que vienes a misa todos los domingos! Bueno, está bien, si te sientes bien y quieres hacer tu vida así, pues qué bueno. Pero el buscador se tiene que cuestionar. Sí, ese pensamiento que me enseñaste el otro día, que decía, ¿de qué murió su esposa? Dice, de envenenamiento. Dice, ¿y por qué está toda magullada y golpeada? Es que no se lo quería tomar. Entonces, la personalidad tiene su lenguaje, tiene sus objetivos, su manera de salirse por la tangente y de quedar como si no hubiera pasado nada. Es el que trata de hacer cualquier barbaridad, pero que no se sepa que fue él, o poder culpar a otros. O sea, es el juego de la personalidad. Y podemos jugarlo unos años, pero no podemos jugarlo toda la vida porque nos vamos a equivocar. Y sobre todo va a haber crisis. Tarde o temprano en la estructura entra en crisis porque el proceso de la vida empuja que vayamos nosotros a crecer. Y la personalidad ya no puede hacer nada. Esas son las famosas crisis que ustedes y yo vivimos durante la vida. Y si sabemos y las entendemos, las podemos permitir que hagan los cambios que tienen que hacer. Puedo proyectar una imagen de seguridad y serenidad que engaña a casi todos, a todo el mundo. Sin embargo, secretamente temblar como con un sentimiento de incapacidad. La pseudoestima es la ilusión de tener eficacia y dignidad fuera de la realidad, que es lo que yo te comentaba. Es algo irracional, una autoprotección para disminuir la ansiedad y el miedo y proporcionarnos un sentido falso de seguridad para aliviar nuestras necesidades de una auténtica autoestima al mismo tiempo. Sí, por ejemplo, en la puerta de Delfos, que se habla tanto de esto, ¿se acuerdan del famoso? Que estuvieron ahí los siete sabios y uno se le dio el poner en el pórtico, no me acuerdo cuál de ellos, el de hombre conócete a ti mismo, y se usa mucho, pero se usa incompleta, porque en realidad la frase es, hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses que lo habitan. Es muy diferente verlo completo, y normalmente la gente lo usa a la mitad, porque conócete a ti mismo, pues nada más no dice qué. Conocerme a mí mismo es conocer mis actos, mis deseos, intenciones, pero si es conocerme a mí mismo para conocer al universo y a los dioses que lo habitan, automáticamente ya estamos hablando de las dos posibilidades que tenemos de conocimiento. Dice, lo que está diciendo es, en esta vida que tienes de 80 o 90 o 95 o 100 años, deja un espacio para conocer, conócete a ti mismo para conocer la parte eterna que vive en ti. Si no lo hacemos así, por eso tenemos los modelos estos de autoestima. Entonces, todo modelo de autoestima empieza con el autoconocimiento, pero limitado. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Si me gusta lo que hago? ¿Si es que opina la vida que tenía? ¿Si recibo? ¿Si me explico? Puras cosas de la personalidad. Con eso tenemos autoconocimiento. El autoconocimiento nos lleva a una segunda etapa, que sería la autoaceptación. Sí. Es decir, eso que ya vi, ahora tengo que aceptar. Después de la aceptación, tengo que conceptualizarlo. Conceptualizarlo es ponerle nombre y apellido a cada cosa. A ver, esto que suelo hacer de pues llevarme bien con mis mascotas y cuidarlas, ¿cómo le puedo llamar a eso? Entonces la persona dice, pues le llamo compasión, o le llamo lo que sea. Y empezamos a descafeinar los términos. Entonces con eso tenemos el autoconcepto y después ya tenemos la autoestima, ponemos una evaluación. Pues usted tiene una autoestima de 9.8 en una escala de 0 a 10. Y la persona se siente como pavo real y se va a su casa a dormir tranquilo los siguientes 2 semanas o 3 semanas o 3 meses o el año, y va perdiendo tiempo para la otra búsqueda que es mucho más relevante que esta. El hecho de que nos alaben no crea la autoestima, acuérdense, como dice aquí Enrique, ni la erudición, el conocimiento tampoco es autoestima. Yo puedo saber mucho y tener una autoestima de perro, y los perros tienen mejor autoestima, yo creo. Ni la erudición ni las posesiones materiales que yo tengo en el banco, 5 millones de pesos. ¿Y eso qué? El paraíso fiscal. ¿Sí? ¿De qué me sirve tener tanto dinero si ando todo el tiempo con tristezas, inseguridades y porque no me va a curar eso, me curará las, los servicios, las necesidades, las, si tengo un dolor, pues me voy a checar y todo, las cosas que sabemos que la personalidad requiere. Pero si tengo un vacío existencial, ¿con cuántos millones me lo quito? A ver, dígame. Pues no, no se quita con dinero, ni con halagos, ni con posesiones, y a veces ni con el matrimonio. Casi nunca. Ayuda a la compañía, y si estoy enamorado es otra cosa, ¿sí? La paternidad, los esfuerzos, los filantrópicos, las conquistas sexuales, el estiramiento de la piel. ¿Me puedo yo quitar las arrugas a estas alturas de los 71? Pues muy, muy acá. Hacer cambios físicos para sentirme bien. ¿Cuánto dura el, además de que me va a salir muy caro, cuánto dura el estirón? 10 años, ¿verdad, doctor? ¿Para qué? Mejor espérense del otro lado, ya estamos tan estirados, natural. Porque todos nos vamos a ver jóvenes allá, ¿para qué tanto gastar acá? Mejor ayuden a la gente. Total, una estirada, una arruga más y una arruga menos, que no las vemos porque las ven en los demás, pero nunca en nosotros al caso. Yo me veo en el espejo, caray, yo estoy muy bien. Yo a mis amigos todos arrugados, por viejitos, ¿no? Yo estoy igual, ¿no? Esas cosas solo hacen sentir mejor a algunos temporalmente, pero el confort no es la autoestima. Claro, los halagos confunden a la persona, no hacen sentir que... Porque el halago es una evaluación de otra persona respecto a algo que hacemos y nos está diciendo que lo estamos haciendo bien. Y te infla el ego a morir. Infla el ego. Se ve el chiste ese del diputado mexicano. ¿Qué horas son las que usted quiera, señor? Para no valer rápido y para no tener problemas. Porque la intención del subordinado es que el otro esté contento y se sienta bien. Y ese es el problema. El problema es que este diputado, pues, al rato ya realmente no tiene una buena evaluación de la realidad. Tanto le han dicho que lo hace bien, que se lo cree, y entonces sigue haciendo, pues, prácticamente todo lo que es, hace. Es lo que hay que comprender cuando estos políticos, si no hablo de ningún partido ni nada, sino que van a algún lugar haciendo propuestas y ofertas como si ellos vivieran en el mundo de Jauja y la gente con tantas necesidades se queda espasmada y ¿cómo viene a ofrecerme esto si mis necesidades son de tener qué comer, cómo cobijarme y cosas así? Miren, en España hubo un tiempo un presidente que se llamaba Zapallero Zapatero, y una vez hubo una encuesta, ¿no?, del café, cuánto costaba, porque estaba subiendo, porque en la calle costaba, con el cambio al euro, costaba, había subido de 100 pesetas, que eran como 90 céntimos, 80 céntimos, menos 60, 60 céntimos. Subió a 1.30 o 1.50 de euro. Y él le echaron en la cara que cómo había sido eso, que según el euro iba a ayudar y no. Pues que los comerciantes se amarraron y se dijeron, aquí es la nuestra, ya saben, nuestros amigos comerciantes, no todos. Y dice, pues igual en 90 céntimos el café. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados valía 90 céntimos, pero en el pueblo costaba unos 50. O sea, viven en una ficción. No voy a pensar que sean malos, no, simplemente viven en un mundo artificial, donde, como dice Enrique, todo lo bueno lo tienen ellos, usted tiene la razón, usted ponga la hora, usted diga todo, y los demás, pues, porque quieren halagarlos. El halago al ego lo desubica total. Sí, hace que busquemos, pues, dice el presidente a la esposa, dice, pues no está tan caro, dice, mira, hay camisas de 200 pesos, pantalones 250, dice, es la lavandería, mi amor. El tipo está, viven en su burbuja, pero se sienten bien. El tema aquí es que se sienten bien, buscan todos los argumentos para sentirse bien y descartan los argumentos que pudieran hacernos sentir mal. O sea, se baja la autocrítica a los mínimos, y sin autocrítica no puede haber perfeccionamiento. Ese es uno de los grandes problemas de la autoestima oficial, de la autoestima comercial. Tengo una pregunta. Sí. Ahorita que están hablando de los halagos, una cosa es halagar a alguien y otra es ser agradecido. Si una persona agradecida dice muchas gracias por esto y simplemente ya no está halagando a aquella persona, o es lo mismo. No, el agradecimiento. Mandó la de Dominicana, ¿cómo se llama? Magali, uno del chiste de gratitud. Es un bonito, a lo mejor se lo puedes mandar a la gente, porque habla de eso, te dice exactamente lo que es la gratitud y por qué debemos ser agradecidos con todo, con la vida, con el cielo, con el cuerpo que tienes, con la salud, con la oportunidad que tenemos de dar esta charla y usted estar acá, la oportunidad de comer las semitas al rato. O sea, se puede agradecer. Mis semitas. Y al rato, ¿no? Es una parte muy importante, porque es una parte donde te das cuenta que no todo depende de ti y requiere mucha humildad. Y estás hablándole a alguien de que gracias por las condiciones en las que estás. El halago es una exageración. El halago es decirle a los chicos que está guapa, que está bien. Bueno, está chingüela, sorda y muda. Sí, claro. Pero es la señora diputada. Hay que decirle que está bien. No, es muy sabroso con esta profesora que estaba en el halago llamada. El Baestel dice, ¿qué le hicieron alguna vez traqueostomía? Porque tiene usted eso acá. No, es el ombligo, porque en una estirada dice.